están culpabilizando permanentemente al hombre, están demonizando permanentemente al hombre y están permanentemente victimizando a la mujer, y más aún, la están masculinizando. La ideología de género es una agresión contra el sexo. ¿Qué le eliminó la ideología de género en las escuelas de su país? El presidente Nayib Bukele confirmó que ya no se permiten las ideologías de género a las que consideró contrarias a la naturaleza, dijo textualmente, en las escuelas públicas de su país. Como familia tenemos que ser muy, muy sagaces, muy hábiles, muy fuertes para decir no a cualquier intento de colonización ideológica sobre la familia. Nosotros lo que no queremos es que nos impongan la ideología de género, que son, digamos, es un abanico muy amplio dentro de esto, digamos, de esto denominado ideología, que quieren tratar de llevar un programa, de tratar de imponer un programa donde hay diferentes. Dentro de la sexualidad hay diferentes maneras de pensar. Cada uno es libre de ser sexualmente como quiere, pero no podemos imponer a un niño, a un adolescente, o enseñarles desde cero, bueno, mira, vos sos libre de ser mujer, de ser hombre, de ser homosexual, de ser un gay, de ser un travesti, de ser una lesbiana. ¿Eso está bien o mal? Los fundamentalismos, con sus raíces arraigadas en las interpretaciones conservadoras sobre la sexualidad y los roles e identidades de género, alimentan la explotación y la opresión de las mujeres, las niñas, los cuerpos feminizados y las sexualidades disidentes y periféricas. Ante esta realidad, las luchas antipatriarcales pretenden ser una alternativa para contrarrestar estas formas de violencia y desmantelar las estructuras machistas y cis-heteronormativas. A lo largo de este episodio, exploramos cómo las luchas antipatriarcales, desde espacios de fe, pueden contrarrestar la influencia de los fundamentalismos en las comunidades y territorios. En un contexto donde el fundamentalismo religioso y conservadurismo político crece y vulnera los derechos humanos, y donde se reproducen discursos hostiles, cargados de violencia, miedo e intolerancia, queremos escuchar las voces del respeto, la justicia y la solidaridad, visibilizando narrativas de personas y grupos que desde diferentes lugares y prácticas religiosas no quieren más excusas para el odio, sino que se disponen a relaciones marcadas por el diálogo, el respeto, la no discriminación y la justicia social. Cuando hablamos de fundamentalismos y luchas antipatriarcales, es imposible no hacer referencia al término ideología de género, que se ha convertido en una bandera de grupos conservadores y antiderechos. El término ideología de género es un concepto acuñado por parte del Vaticano desde los años 80, como una estrategia discursiva para desprestigiar los estudios de género, las luchas feministas y LGBTIQ+. El concepto tomó forma en 2004, cuando el Pontificio Consejo para la Familia, a través de una carta a los obispos de la Iglesia Católica, señaló que la ideología de género pretendía destruir valores femeninos y refutar la distinción natural y jerárquica entre hombres y mujeres, en la cual están basados los valores familiares y la vida social. Es decir, cambiar el orden tradicional relacionado a los roles e identidades de género, negando que la categoría género es construida sociocultural e históricamente. A continuación, escuchamos a Sandra Mazo, directora de Católicas por el Derecho a Decidir Colombia, Natalia Rodríguez, de Sororidad y Fe en Argentina, e Inés Puyol, de Crisálides Cristianes Trans en Costa Rica, quienes nos cuentan cómo ven manifestado el discurso fundamentalista relacionado a la ideología de género en los contextos en los que trabajan. Principalmente vemos que se manifiesta el discurso fundamentalista a través de narrativas y estrategias discursivas fundamentadas en discursos de odio, y de una profunda estigmatización contra los derechos de las mujeres y en general contra las agendas de género en todas sus diversidades. Además, hay una narrativa enfocada en una supuesta defensa de la vida, pero que se traduce en un discurso, por ejemplo, contra el derecho a decidir de las mujeres, contra la autonomía reproductiva y pues una agenda que está en contra de los avances que se vienen dando con relación a la despenalización del aborto, por ejemplo. Cuando defienden la familia única, tradicional, finalmente lo que se esconde detrás de este discurso es la negación a ver otros tipos de familias, y aquí afecta principalmente a las disidencias sexuales y en sus formas de construir unas relaciones que rompen también con el paradigma impuesto por estos sectores fundamentalistas. Asimismo, vemos en los últimos tiempos una agenda, por ejemplo, de cuidado y protección a la niñez y a la juventud, pero lo que se esconde detrás de esto es un discurso que quiere frenar y obstaculizar la educación sexual integral en los colegios y en la educación en general. El discurso fundamentalista se manifiesta en nuestros espacios feministas cristianos a través de la formulación del concepto de ideología de género como un ataque a los valores cristianos. Por ello recurren a deslegitimarnos en términos de identidad religiosa, negando toda posibilidad de existencia de disidencias al interior de las instituciones eclesiásticas. Sororidad y Fe es un colectivo que se conformó inspirado en las teologías feministas. A través de la lectura y la reflexión de textos de diversas teólogas, fuimos encontrando puntos en común, reconociendo injusticias y violencias en las iglesias de las que formamos parte, y también fuimos encontrando otras posibilidades de vivir comunitariamente nuestra fe en espacios seguros. Estas teologías, que son una puerta de entrada para despatriarcalizar nuestra fe y nuestras creencias, son puestas en tela de juicios por los grupos fundamentalistas, ya que para ellos son mera ideología que supone un peligro para la religión verdadera. El término ideología de género, mal usado, causado que se hagan estragos dentro del trabajo de organismos e instituciones pro derechos LGBTIQ+. También se ha ocupado dentro de la iglesia para señalar como pecado algo que está intrínseco en cada una de las personas que tienen una orientación sexual diversa o una identidad de género diversa. Afecta directamente el trabajo que tenemos, porque es luchar contra el mismo discurso hacia una institución, por ejemplo, como nosotros que somos cristianos trans, luchar contra una institución en la cual somos parte, no queremos ser parte, ya somos parte. Se nos discrimina, se nos relega. Hay un discurso institucionalizado que causa que la misma iglesia influya en la sociedad y repercuta en los derechos humanos de todas y civiles de todas las personas LGBTIQ+, y en caso especial lo hablo de a las personas trans. La escalada de discursos y movimientos fundamentalistas y extremistas en todo el mundo representa una seria amenaza para la defensa de los derechos de las mujeres y las disidencias sexuales en todas sus formas. Estos movimientos a menudo promueven una visión conservadora y restrictiva de la sociedad, basada en interpretaciones rígidas de la religión, la tradición o la ideología política. Ante este contexto, ¿cómo afecta el fundamentalismo a la defensa de los derechos de las mujeres y disidencias sexuales? Escuchamos a Enrique Vega Dávila, conocido como Reverendo Queer desde México, Paula de Sororidad y Fe, Inés de Crisálides Cristianes Trans y Sandra Mazo de Católicas por el Derecho a Decidir en Colombia. Al imponer una mirada muy concreta de humanidad, los fundamentalismos restringen la vida social y también sexual de las personas. Ya las teologías feministas se han encargado de revisar este aspecto en instituciones religiosas, que no necesariamente son fundamentalistas, pero sí conservadoras. Hacia dentro de las denominaciones cristianas, los fundamentalismos hacen lo que siempre han hecho: han impedido el ejercicio ciudadano, han dejado de lado a las mujeres o las han instrumentalizado, han prohibido la vida sexual, han condenado primero la homosexualidad y luego toda la diversidad. Digamos que, hacia adentro, los fundamentalismos han hecho lo de siempre: negar agencia y constreñir la vida de las personas a su espacio religioso, alienándoles de la vida social y de los problemas estructurales que se viven. El discurso fundamentalista permite que los grupos religiosos conservadores tejan alianzas con otros sectores del poder. Así se conforma un frente que defiende sus privilegios en una sociedad patriarcal, sexista, racista y capitalista. La mayor afectación sobre la defensa de los derechos de las mujeres y colectivos LGBTIQ+, tiene que ver con que todos los avances en materia de estos derechos y cambios sociales y culturales que se han ido logrando en los últimos tiempos constituyen una amenaza para estos sectores. Y ellos los plantean como la destrucción de la familia, de los valores, de la vida. Y por lo tanto, se ponen en riesgo esos derechos adquiridos. Es decir, se ven tremendamente amenazados por estos sectores. Los fundamentalismos religiosos brindan apoyo a los sectores más conservadores de la política y de la economía para evitar las transformaciones que proponen los defensores y promotores de derechos humanos, derechos de las mujeres y de los colectivos LGBTIQ+. Conforman así una agenda y un frente común que atribuye todos los problemas de la sociedad a los feminismos y al lobby gay. Entonces, de esta manera, constituyen un enemigo común en el imaginario de las personas. Y también este fundamentalismo afecta en la salud integral de las personas trans, y en especial, pues voy a hablar de las mujeres trans. Por ejemplo, se prohíbe que tengas acceso a la atención de salud para que te provean hormonas y que no te consideren una persona, a pesar de que la Asociación Americana de Psicología ya no considera la identidad de género como una enfermedad, el fundamentalismo religioso sí lo sigue considerando. Entonces, así es como tenemos que en muchos países en Latinoamérica no tienen un acceso a salud integral para poder hacer transiciones de género. Y también repercute en el derecho civil de poder acceder a tener cambios de nombre. Principalmente las afectaciones del fundamentalismo para la defensa de los derechos de las mujeres y las disidencias sexuales se expresan a través de estrategias, por ejemplo, jurídicas, políticas, sociales, comunicativas, que generan barreras, que desinforman y que especialmente estigmatizan a las mujeres y las disidencias sexuales como sujetos de derechos, ¿sí? Como negando esa capacidad y esa agencia moral y esa autonomía ética que nos da los propios derechos para tomar decisiones libres a conciencia y en un marco de ciudadanías plenas. Y en este sentido, los fundamentalismos impiden la garantía y el respeto de los derechos humanos, especialmente de estos grupos y actores sociales que empiezan a visibilizar otras formas de reconocimiento en la sociedad. Y asimismo, pues me parece importante resaltar que la incitación al odio y a las violencias desde diferentes formas y pues especialmente a través de la violencia simbólica. O sea, es muy fuerte la manera como los grupos fundamentalistas asumen incluso la narrativa religiosa y la narrativa de la moral sexual para reproducir y naturalizar las violencias. Contrarrestar el fundamentalismo desde una perspectiva antipatriarcal requiere un enfoque integral que combine estrategias educativas, sociales, políticas y religiosas. ¿Cuáles son algunas estrategias efectivas y afectivas que se pueden utilizar para contrarrestar el fundamentalismo desde una perspectiva antipatriarcal? ¿Cómo pueden las comunidades de fe desafiar el fundamentalismo en beneficio de los derechos de las mujeres, niñas y disidencias sexuales? Principalmente las estrategias efectivas y muy especialmente afectivas que hemos utilizado han estado centradas en campañas comunicativas y en procesos de formación, por ejemplo, en clarificación de valores que acerquen lo teológico y el enfoque de derechos y feminista a la sociedad. Por ejemplo, hemos tenido dos campañas que apelan mucho a la emoción, a entender estos asuntos desde una teología feminista, liberadora, comprensiva, misericordiosa. Entonces tenemos una campaña que se llama En mi voz confío, que nos permite trabajar con las mujeres especialmente y las mujeres de fe, el recuperar esa voz interior y esa confianza para la toma de decisiones. Asimismo hay una campaña que se llama Ni duda en la razón, ni culpa en el corazón, porque buscamos, por ejemplo, empezar a despenalizar la conciencia y a trabajar cuáles son las situaciones que nos generan culpa y que están motivadas, por ejemplo, desde un discurso y un relato religioso. Y bueno, finalmente quiero rescatar también las articulaciones y alianzas que siempre hacemos con diferentes sectores para ampliar y situar estas conversaciones de manera más plural, más amplia y que nos ayuden a trabajar más esta perspectiva. Desde lo teológico, pero también desde un enfoque de derechos. A nosotras lo que nos pasó fue que arrancamos a agruparnos para aprender juntas sobre teología feminista, algo que para muchas de nosotras estaba invisibilizado, con la idea de poder corrernos los discursos patriarcales eclesiásticos que tan mal nos habían hecho. Así que intuitivamente por ese lado fuimos y después se generó una hermandad, una complicidad y un acompañarnos en la espiritualidad y para muchas también un acompañarnos en la vida. Y bueno, ahí precisamente es donde radica nuestra fuerza, la efectividad que contrarresta los discursos conservadores. Nosotras juntas proponemos una alternativa diferente, más amplia y libre de poder vivir la espiritualidad cristiana, espacios donde quepamos todes. También para ser antipatriarcal pensamos que es necesario no ser fundamentalista hacia el interior del colectivo, habitando la pluralidad de voces. También esto inclusive porque no todos pensamos igual dentro del colectivo ni nos relacionamos con Dios o la divinidad de la misma manera. Otra estrategia podría ser los encuentros literarios y artísticos que llevamos adelante, donde construimos narrativas a partir de relatos personales basados en las experiencias espirituales y humanas de cada una, en vistas a resignificarlas en una forma de espiritualidad renovada y liberadora. Venimos trabajando en espacios alternativos a las instituciones eclesiales que nos permitan tender puentes entre el espacio eclesial, regido por sus propias jerarquías y orden, y los feminismos, desde donde dar esos acompañamientos. Estamos convencidas de que la potencia de lo colectivo, de la horizontalidad, puede ser lo más efectivo para contrarrestar la perspectiva antipatriarcal. Después, con respecto a cómo las comunidades de fe pueden desafiar el fundamentalismo, creemos que en primer lugar es a través de habilitar las voces de las mujeres, las niñas y las disidencias. Que las iglesias no solo sean espacios abiertos y seguros para nosotros, sino que también sean afirmativos, que podamos ser parte del liderazgo y de quienes toman las decisiones. Otra manera también es compartiendo y promoviendo la teología feminista y diversa y también yendo a los evangelios, porque la persona de Jesús siempre desafía y moviliza a la iglesia a ser más amorosas con todos, todas y todes. Y bueno, también por otro lado, las comunidades de fe deberían proponerse visibilizar y generar redes de sensibilización acerca de las diferentes formas de violencia que ocurren en los ámbitos religiosos y en las organizaciones basadas en la fe, llevando adelante actividades de prevención en torno a esto, a la violencia por motivos de género y a la violencia eclesiástica. Pienso que es necesario que establezcamos nuevas alianzas y dar a conocer nuestras identidades organizativas a nivel religioso. Pero no en todos los temas, sino en estos que son decisivos en la construcción de sociedades plurales. Sé que mucha gente anhela masas, desea grandes iglesias, grandes templos, pero creo que es tiempo de otras formas de organización y que podamos darnos soporte entre todos, todas y todes. Y si no hay claridad en estos temas con respecto a las comunidades de fe, Pues es importante instar a que lo puedan dialogar, porque una cosa es la actitud personal de un pastor o pastora y otra, muy distinta, es la definición comunitaria. No necesariamente porque hayan pastores o pastoras que puedan ser reconocidos como progresistas, significa que sus comunidades lo son. Entiendo que estos son procesos grupales, entiendo que estos procesos son complicados, pero creo también que es necesario colocar el cuerpo, colocar estos cuerpos, colocar estas identidades. Necesitamos formar nuevas redes, formar nuevos lazos, donde realmente podamos establecer estrategias desde nuestros diferentes contextos. Creo que la principal estrategia efectiva y afectiva que tenemos es demostrar que esas heridas que han causado los fundamentalistas con discursos de odio hacia, en especialmente en mi caso, las personas trans que tienen una fe cristiana, demostrarles que Dios les ama, que Dios les creó de esa manera. Entonces es un proceso de empezar a sanar. Por eso nosotros nos llamamos crisálida, porque en ese capullo, ¿verdad?, donde ese gusano entra y se empieza, hay una transformación, y eso es lo que queremos hacer: transformar esas heridas que traes, transformarlas en algo que eventualmente va a salir. ¿Y va a salir a dónde? A la sociedad, a demostrar ese verdadero amor, a seguir demostrando a otras personas trans que también Dios les ama, que no estás mal, que no sos pecado y que puedes hacer cambios sociales. Y creo que todas las comunidades de fe tenemos esa misión profética de contrarrestar el fundamentalismo religioso, porque nosotros llevamos una bandera de amor. Y en el caso especial de las comunidades de fe, el verdadero amor de Dios. Diálogos Impensados, Hablemos desde la Esperanza, es una producción del Departamento Ecuménico de Investigaciones. Visita nuestras redes sociales y recomienda este podcast. Hasta nuestro próximo episodio.